Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos un fin de semana más a nuestro programa que hoy presenta muchos argumentos, porque se trata de un día especial. Todas nuestras secciones, todos nuestros colaboradores están con nosotros, pero además, y lo vais a ir descubriendo minuto a minuto a lo largo de este programa, cada uno de ellos nos traen cosas verdaderamente interesantes, bonitas y de recuerdo. Porque mañana, 20 de octubre, hará un año del fallecimiento, de la marcha de nuestro queridísimo Juan Antonio Cebrián, a quien vamos a recordar hoy, a quien le vamos a rendir homenaje. En nuestro sumario os contamos más cosas, pero como os decimos, las vais a ir poquito a poco descubriendo a lo largo de las 3 horas que tenemos de programa. Programa que empezamos con materia reservada, como todos los sábados, con Fernando Rueda, que desde sus inicios en estos micrófonos y en turno de noche, ya desde entonces, nos hablaba de espionaje. Hoy no lo va a ser menos, y va a hablar de la creme del espionaje, al menos en apariencia. Va a hablar de la CIA y de sus históricas meteduras de pata, o de sus aparentemente históricas meteduras de pata. Además, tiene nuevas filtraciones. Nuevos datos secretos que le ofrecen sus confidentes y que nos trae aquí una noche más. El de hoy tiene que ver con los servicios de inteligencia del ejército español, porque pronto habrá nuevo jefe en esos servicios de inteligencia. Nos contará algo sobre este asunto, algo que solo él y nadie más que él sabe, porque es quien más sabe, como decimos y como venimos recordando y como venimos y como viene él demostrando desde hace muchísimos años, quien más sabe de espionaje en este país. Hoy lo vais a recordar junto a Juan Antonio Cebrián en algunos momentos verdaderamente extraordinarios. Después, monográfico, Jesús Callejo y Carlos Canales. Ambos han elegido a un personaje que a buen seguro sería del agrado del creador de este programa, el mariscal Ney. Uno de los hombres más importantes del ejército de Napoleón, un individuo sobre el que después de su fallecimiento hubo leyenda. Porque su fallecimiento fue aparente, en un principio. Es una historia fascinante, lo vais a comprobar. Se trata de un personaje que aparentemente falleció en acto de guerra, uno de los hombres más cercanos a Napoleón, pero que después, años después, apareció en Estados Unidos. Nos lo contarán Jesús Callejo y Carlos Canales. Y como no, las grandes narraciones de Juan Antonio Cebrián, los pasajes de la historia, su auténtica seña de identidad, esa histórica sección, hoy es imposible recordar uno solo de esos pasajes de la historia. Por ello, lo que vais a escuchar es un montaje con los más interesantes, o algunos de los más interesantes, los preferidos, los momentos históricos preferidos y los personajes favoritos de Juan Antonio Cebrián en este auténtico top 10 que va a ser el pasajes de la historia de esta noche. Y en su callejón, José Manuel Escribano nos traerá la actualidad sobre algunos de los actores que más le gustaban: Robert De Niro, Jodie Foster y, como no, Clint Eastwood. Y también atención a la banda sonora original que nos trae hoy. También atención a los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro, a quien tenemos aquí, a quien tenemos en Madrid, aunque con él nos vamos a situar en Estonia. Nos va a contar su reciente viaje a esta República Báltica, en donde acontecieron hechos históricos dignos de mención. Y también él nos va a traer una grabación verdaderamente interesante. Además, una grabación que no es de este programa, que es de otro que hacía Giuseppe Guijarro. Y no os anticipamos más, porque vais a escuchar en esa grabación a dos auténticos genios. Y las novedades del mundo del cómic que nos trae Raúl Sahagún, que también lo tenemos hoy en Madrid y que también va a recordar algunos instantes fascinantes de esa sección del mundo del cómic como su primera intervención, y vamos a recordar algunos datos sobre 1900 84, la obra preferida de Juan Antonio Cebrián en el mundo del noveno arte. Del mismo modo que vamos a escuchar y recordar la primera entrevista que hizo a un servidor en estudio, aquí en los estudios de Onda Cero, hablando sobre uno de los temas clásicos de este programa. Y la agenda cultural de Martín Expósito, que os tiene preparadas unas sorpresas verdaderamente extraordinarias. Como decimos, es un programa especial, un programa para el recuerdo, un programa para el homenaje. Con José Luis Gómez, que tenemos al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, el servidor Bruno Gardeñosa y, por supuesto, en la dirección Silvia Casasola. Hoy es un programa especial para ella, dedicado por todos a ella, por nuestros oyentes y por quienes estamos aquí, por supuesto. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. La 1 y 11 minutos, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Don Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Fernando, bueno, tantísimos años escuchándote en este programa, y si te parece, lo hemos hecho durante la temporada pasada. Nos has traído un audio de esos comienzos, de esas conversaciones y de esas copas que Juan Antonio te servía al comienzo de cada sección. Sí, después de tantos años, la verdad es que he hablado de tantos temas, de montones de cosas hemos traído, porque además dentro de cada programa cabían siempre tres, cuatro historias de todo. Pero seleccionar algo de Juan y mío, al final creo que habría quedado más intelectual haber el día que hablamos de tal guerra, ¿no? El día que hablamos de tal conflicto, el día que hablamos de tal espía, ¿no? Pero en el fondo creo que a Juan Antonio y a nuestros oyentes, lo que más, sin ninguna duda, les gustaría, esos momentos especiales, al final siempre eran esos momentos en los que arrancaba el programa entre que era mi llegada y Juan Antonio dándome la bienvenida, ¿no? Dándote la bienvenida, dándote algo más para que te soltaras de la lengua. Vamos a escuchar una de esas grabaciones, uno de esos comienzos históricos. Clouds in the sky, los periodistas como él nunca son cazados, ni siquiera Infraganti. Serios investigadores, rudos trabajadores, con tesón, con esfuerzo, con disciplina. Nada más que de trabajar y de trabajar, decía Fernando Rueda el otro día. Jornadas agotadoras de 2-3 horas, siempre pendiente de un móvil, de apagarlo, claro. En fin, es la vida dura del gran periodista de investigación Fernando Rueda. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Matías. ¿Qué tal estás? Te voy a poner, anda, te voy a poner un poquito de agua. ¿Fresquita la quieres o pues sí. Es fresquita, ¿no? Hoy agua solamente. Muy bien. Fíjate. Oye, pero échenme. Qué cristalina, pero si tiene poros, pues no cambiáis el agua. Hoy te lo voy a poner combinada, te voy a poner. No me eches eso. Sí, hombre, un poquito pero de... ¿Cómo me echáis? Hombre, si lo tenemos ahí con hielo y limón, pero no... lo mejor es la casera. ¿Cómo mezclas agua con eso? Pues porque está muy bien. ¿Pero qué me dais para beber? Toma, es el... ¿Agua con gaseosa? Claro, es el refresco del verano. Toma, yo voy a poner, yo sin embargo me voy a poner esto. Yo soy más no, tú échate también agua con gaseosa. Yo soy más austero, ¿eh? Yo soy más austero. Ay, qué fino, vaya whisky, 25 más, años. Más bueno. Entregado a lo convencional. 25 años. Estoy... No te eches gaseosa en el whisky. Lejos de tu exotismo exacerbado. Juan Antonio, que lo tiras. Que lo... Qué barbaridad. Bueno. No hay noche que no lo tires. Todo por llenarte hasta el fondo. Sí, sí, sí. Él se empeña en, pues eso, en desprestigiarme. Agua con gaseosa. Que bebo cosas extrañas, pero no, yo que solamente... Que se sepa, bebo agua con gaseosa. Y yo, lo que hay que hacer por un puesto de trabajo. Y yo refresco de cola. Yo tomo refresco de cola. Te gusta, ¿eh? Me encanta. Reconócelo. Bueno, por ti. Muchas gracias. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. Por el éxito. Qué barbaridad. Ojalá algún día pudiéramos brindar, ¿verdad? inenarrable. No me extraña que os lo pasaréis tan bien, porque, bueno, comenzabas el programa ya con unos cuantos grados. La semana pasada siempre voy a comprar el periódico al mismo sitio, a mi kiosquero Ansel, y entonces siempre me dice que lo que más le gustaba, le gusta, es los pasajes de la historia de Juan Antonio. Pero ese día, el sábado pasado, había un chico ahí. Y me dice, ¿tú eres de La Rosa de los Vientos? Y digo, sí, sí, tal. Dice, es que Juan Antonio era un crack. Yo creo que esa es la definición, la definición exactamente de la mezcolanza de personalidades, de cosas, de situaciones. Que es que era un crack. Capaz de pasar de un tema al siguiente y hacer que todo el mundo pudiera visualizar cada una de las escenas más extrañas, ¿no? Y eso es lo que era, ¿no? Es decir, después de tantos años, al final conseguía que los personajes llegaran al oyente, ¿no? Uh-huh. Y que llegaran tanto los personajes de los que hablábamos, ¿no? De los que todos hemos hablado aquí, como nosotros mismos, que de alguna forma nos convirtió en sus personajes, ¿no? Uh-huh. Y que cada colaborador del programa fuera perfectamente identificable por lo que hacía, por lo que decía, uh-huh. y en este caso por su personalidad, que no solamente transmitiera información y datos, sino que, bueno, que lo que llegara fuera lo que también estaba dentro, en este caso de tuyo, en el caso de Fernando Rueda, ¿no? Transmitir toda esa información, pero haciéndola de una forma distinta a la frialdad que a veces lleva implícito el periodismo, ¿no? Contar las noticias, el por qué, para qué, tal, ¿no? Que fuera algo más, ¿no? Y esa cercanía hacía que, por ejemplo, cuando hablaras de los servicios secretos, y en concreto del más conocido de los servicios secretos, él disfrutara muchísimo porque era el tema, aunque empezasteis a hablar con el tema de los servicios secretos españoles, pero aquellos que tenía que ver con los americanos, con la CIA, era uno de sus temas preferidos, desde luego, cuando tú lo traías. Yo vine aquí hace ahora 15 años, por primera vez a estos estudios, porque me trajo Juan para hablar de mi primer libro, que era La Casa. Y yo estuve viniendo sistemáticamente a hablar de espionaje. Es decir, él cogió lo que era un tema que nunca se había hablado de esta forma, y lo trajo aquí, ¿no? Con lo cual yo creo claramente que el homenaje, en al menos de esta materia reservada, yo creo que era lógico que hablara, que hiciéramos un monográfico de espías, que era lo que él allí donde nos está escuchando seguro que era lo que más le gustaba. Y la CIA es que tiene, hemos hablado muchas veces y nos hemos despiporrado de la CIA siempre con ese respeto de despiporrarte, pero también saber que la CIA era y es el mejor servicio secreto que hay en el mundo, digan lo que digan. Lo que pasa es que ahora acaba de salir precisamente un libro de Time Warner que se llama Legado de Cenizas, en el cual él hace un análisis sobre toda, se creó en 1947, sobre estos 60 años de la CIA, en los cuales él trata de analizar cuál ha sido su actuación. Y llega a la conclusión de que la primera nación del mundo, la más importante, no tiene un servicio secreto acorde con esa nación. Y que el presidente que se ha elegido ahora en noviembre, pues lo va a tener que cambiar todo. Entonces, él hace algunos análisis curiosos que a lo mejor sirven un poco para situarnos, ¿no? Él empieza diciendo que la CIA se creó tras Pearl Harbor para evitar grandes hecatombes en Estados Unidos. Sin embargo, el 11S demostró que el servicio secreto no funcionaba, porque fue incapaz de evitar otra gran hecatombe, que fue los ataques a las torres gemelas, ¿no? Él cuenta otra cosa, que está muy bien traída, que dice que los satélites, porque hubo una época en la que los americanos querían mostrar su poder diciendo que tenían satélites, con lo cual lo controlaban todo. Entonces, él dice que es verdad que los satélites les permitieron contar las armas soviéticas, contar, tiene tantos tanques, porque eso sí te lo da los satélites, pero que sin embargo no les permitieron enterarse de, por ejemplo, que no se enteraron de que el comunismo se desmoronaba, es decir, ellos no fueron capaces de conseguir esa información, ¿no? o tampoco, tampoco se enteraron de las consecuencias de sus actos. Ellos tuvieron un gran éxito, por ejemplo, en Afganistán, cuando la invadió Rusia. ¿Y por qué? Porque se dedicaron a ayudar a los guerrilleros afganos y a los guerrilleros islamistas en contra de los rusos. Uh-huh. Y les salió fenomenal. Porque acabaron echando a los rusos. Uh-huh. Lo que no calcularon es que esos mismos, a los que ellos habían armado, a los que ellos habían apoyado y tal, luego se volvieron contra ellos. Pero que hubiera sido de ellos una vez que cayó Rusia también. Claro. Porque igual algún agente de la CIA se hubiera quedado también en el paro de no haber sido por la aparición de este nuevo enemigo. Ya, sin duda. Lo único que pasa es que este nuevo, entre los nuevos enemigos que montaron, uh-huh, uno de sus líderes se llamaba Bin Laden. Sí, que lo conocen de algo. Que luego fue el que les hundió, ¿no? La CIA dice, y esto sí podría ser preocupante, que ha sobrevivido gracias a que les ha dicho a los presidentes americanos aquello que ellos esperaban escuchar. Lo cual es bastante preocupante, ¿no? El último ejemplo de eso sería la guerra de Irak, ¿no? Es decir, el presidente de los Estados Unidos estaba ansioso porque le dijeran que Saddam Hussein seguía teniendo armas nucleares. Y ellos, quizás no porque intencionadamente, pero sí por falta de información, le dijeron Irak sigue teniendo armas nucleares, creyéndose lo que estaba diciendo el fanfarrón de Saddam, que lo decía única y exclusivamente para meter miedo a Israel y a Irán, a sus enemigos, ¿no? Pero no tuvieron esa información. También hay algo que se menciona de lo que hemos hablado aquí en muchos momentos, ¿no? Y es que en realidad la CIA, más que un servicio que realmente informe al presidente lo que está pasando, es un servicio que se ha centrado en realizar operaciones encubiertas en el exterior a favor de los intereses americanos, que muchas veces se les han vuelto en contra. Claro, porque en el caso que dices, que parece que es la, bueno, sobre todo porque es reciente, pero bueno, se ha comentado como una de las grandes meteduras de pata de la historia de la CIA, documentar aparentemente la posesión de armas de destrucción masiva, ajá, por parte de Saddam Hussein. Pero ciertamente el interés de Estados Unidos como nación estaba en que esas armas existieran para tener un argumento por el cual iniciar una guerra que interesaba a esos intereses, claro, norteamericanos. Por lo tanto, igual, esa metedura de pata es relativa. No, por el hecho de que igual lo que interesaba era precisamente convencer al mundo entero, a la nación e incluso al presidente de los Estados Unidos, darle una serie de argumentos, de cartas válidas o aparentemente válidas. Pero es que en teoría un servicio de inteligencia no está para contarle al presidente lo que quiere oír, sino para darle la información verdadera de los, uh-huh, hechos. Realmente qué es lo que pasa. Y que sea el presidente y su maquinaria de relaciones públicas la que cuenten o no cuenten las cosas. Pero si un servicio de inteligencia se equivoca y además no tiene problema en equivocarse porque el presidente está encantado de esa información, es lo que supone el problema. La CIA, cuando más problemas tuvo con los presidentes, fue cuando Nixon y el anterior, creo que fue Johnson estaban en la guerra de Vietnam. Y entonces la CIA hizo continuos análisis diciendo hay que retirarse de Vietnam porque no se puede ganar la guerra militarmente. Este es un conflicto político y no militar. Johnson no les hizo caso, Nixon durante mucha parte tampoco. ¿Y entonces qué fue? Fue la etapa en la que la CIA gozó de menor prestigio dentro de los Estados Unidos. Pero ellos tuvieron razón. Al final se vio que aquello no era posible, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces los presidentes han utilizado a la CIA, a su vez, para cambiar el mundo. Entonces hay veces que cambiar el mundo, bueno, pues digamos que podía, no se les volvió en contra. Por ejemplo, una de sus primeras operaciones encubiertas fue en 1948, cuando se dedicaron a llevar maletines para apoyar a la Democracia Cristiana Italiana que ganara al Partido Comunista. Uh-huh. Era la época de los rojos, la época de la Guerra Fría. Y entonces llevaron maletines. Bueno, aquello era una operación encubierta, pero relativamente dentro estamos viendo que es una operación que ocurre con cierta frecuencia. Venezuela manda maletines a Argentina para apoyar a la presidenta, ¿no? Pero luego hay otras operaciones encubiertas que realmente la CIA ha hecho trapos sucios tremendos, ¿no? Apoyar en Indonesia golpes de Estado, apoyar al Shah de Persia para tratar de tener a alguien en Irán, las operaciones encubiertas en Chile, uh-huh. operaciones encubiertas en Argentina, apoyando siempre a regímenes dictatoriales. Claro, todas estas cosas las hacía, obviamente, con el beneplácito y con el apoyo y por el interés del presidente. Pero esto perjudicaba, sin ninguna duda, a la CIA. Ahora mismo la CIA la ha mandado el presidente a hacer otra misión que yo creo que es absolutamente deleznable y que puede y que es una de las cosas que hunde cualquier tipo de prestigio de la CIA, que es encargarles cosas como vosotros os encargáis de las torturas de los que vayamos deteniendo, ¿no? O vosotros tenéis que hacer determinadas misiones. El presidente de los Estados Unidos dice, yo puedo dictar sentencias de muerte sin juicio contra cualquier terrorista. Y es la CIA la encargada de ejecutarla. Mm. Todas esas cosas al final minan claramente el prestigio de la CIA americana, ¿no? Hablando de prestigios, se tambalean el del genial novelista. Algunos empiezan a dudar ya no de su figura literaria, pero sí de su figura humana. Milan Kundera, el autor de La insoportable levedad del ser, sobre el que se han sabido cosas sospechosas respecto a su comportamiento sí. y su colaboración con los servicios policiales y de inteligencia de su país. Parece que como si estas últimas semanas también el mundo hubiera participado en el quisiera participar en el homenaje a Juan, ¿no? Porque nos hemos visto con noticias de espías absolutamente alucinantes. Y una es que el novelista, yo creo, más famoso de Checoslovaquia, ¿no? Actualmente, que es Kundera, del famoso libro de La insoportable levedad del ser, ¿no? Que no sabemos a lo mejor Kundera, pero sí conocemos el título del libro. Bueno, pues ha pasado lo que les ha ocurrido a mucha gente de los países del este. Y es que han aparecido papeles en los que se demuestran que hizo trabajos o participó en misiones con los servicios secretos de Checoslovaquia en la época dura, ¿no? En su caso es además algo muy curioso, ¿no? El hecho que ocurrió en 1948... Bueno, pues fue muy simple. Kundera se acercó a los servicios secretos, a la policía política, a comunicarle que en la residencia de estudiantes en la que él estaba, una chica había recibido la visita de, se llamaba Boracek, que era un checo que había huido a Alemania cuando la invasión rusa y que había vuelto convertido en un elemento del servicio secreto de la Checoslovaquia exterior, o sea, de los opositores, ¿no? Y entonces le delató, porque le dijo, dice, le ha dejado a la chica un maletín, ¿no? Entonces fue la policía política y le esperaron y le detuvieron. Ha habido muchos y están saliendo en los últimos años, y van a seguir saliendo grandes prebostes que en aquel momento era gente joven, uh-huh. que para sobrevivir, que por motivos de los más extraños, por dinero, delataban y hacían de chivatos de los espías, de los terribles, porque uh-huh. ahí sí que el espionaje era como policía política, y es decir, que era uh-huh. tremendo, ¿no? Torturaban, detenían y hacían todas esas cosas, ¿no? Kundera tenía un problema, y es que en esta historia todavía más gordo, ¿no? Es que parece ser que la chica a la que visitaba el opositor, a él le gustaba, o sea que podía haber también una historia uh-huh. de celos, ¿no? Kundera luego acabó mal con el régimen comunista, pero sinceramente es un tema absolutamente duro y crudo, Ya se han visto por ahí curas que han estado, sí, ahora son obispos, que tuvieron que renunciar a ser cardenales por culpa de su colaboración con esos servicios, ¿no? Hablando de servicios, la filtración y la información secreta que nos traes hoy tiene que ver con los servicios de inteligencia españoles, pero no con el CNI en concreto, sino con los servicios de inteligencia que pertenecen al ejército español, que es el CIFAS, que parece que va a haber cambios importantes y que tú nos los anticipas. Sí, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es el servicio secreto militar ahora mismo. Se ocupa de los asuntos estratégicos, de los asuntos de las guerras. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, que ha sido nombrado muy recientemente por la ministra Carme Chacón, ha empezado ya a cambiar algunos altos cargos por gente más cercana a él. Ya se sabe que el nuevo jefe del CIFAS va a ser Miguel Romero, que es un general de división del Ejército del Aire. Un hombre de confianza de Julio Rodríguez, pero un hombre cuyos conocimientos de inteligencia hasta ahora son más bien, iba a decir nulos, que es realmente lo que son, que habría sido más diplomático decir escasos, ¿no? Porque en el Ejército del Aire no hay cultura de inteligencia. Ahora mismo el jefe del CIFAS era un militar de tierra. Sin embargo, el militar, que es un buen militar, es decir, eso también es cierto, lo otro, que es una persona dedicada en cuerpo y alma al ejército, está viudo, y es el nuevo jefe del CIFAS, que está siendo potenciado y que, bueno, veremos en los próximos meses si pone el CIFAS a la altura en la que yo creo que todavía no está. Lo veremos y lo comprobaremos y recordaremos esta filtración y ya verán todos nuestros oyentes cómo está completamente... Bueno, por cierto, nos está llegando un mensaje, sí, donde nos están comentando qué es lo que estabas haciendo tú tal día como hoy, un 19 de octubre, pero del año 93. ¿Tú te acuerdas? 19 de octubre del 93, no me lo puedo creer, no lo sé. Pues vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Cuando leí por primera vez el libro de Fernando Rueda, La Casa, me quedé sorprendido. No sabía que eran tantos, no sabía que eran tan jóvenes y no sabía que actuaban de esa manera el CSID. Nuestro espionaje, el español, que a tenor de lo que vamos leyendo, de lo que vamos contando aquí cada lunes, parece que están bien, bien organizados y velan por los intereses del Estado. Supongo, don Fernando Rueda, buenas noches. Hola. Buenas noches. Bienvenido una vez más, ¿cómo te encuentras? Fenomenal, encantado de estar aquí contigo. Has venido camuflado, ya te veo. He cambiado de coche. Bueno, pues el primer capítulo lo dedicamos a ese chavalín que ve el anuncio en el tablón y decide entrar en el CSID. Ya conocemos un poco el CSID, pero ahora vamos a conocerlo más todavía. Vamos a entrar en el organigrama, ese es nuestro segundo capítulo. Efectivamente. El día pasado estuvimos con Carlos Varela, que es uno de los agentes del centro. Hoy, si te parece, podemos hablar un poco de las cuatro principales divisiones que integran el CSID. Estas divisiones son contrainteligencia, inteligencia interior, inteligencia exterior, economía y tecnología. Son cuatro secciones. Si te parece, Fernando, vamos a buscar un nombre propio para cada sección. Venga, adelante. Fenomenal. Si te parece, empezamos con inteligencia interior. Inteligencia interior es la que controla los temas de terrorismo, de golpismo, etcétera, etcétera. Ahí, sin ninguna duda, de hace 11 años, el nombre propio es Santiago Bastos. Santiago Bastos es un general que viene, fíjate, de la época de los servicios secretos de Franco, donde aprendió todo lo que sabía de golpismo, todo lo que en todos estos años le ha servido para acabar con la involución en España, para luchar contra ETA, para acabar con todo este tipo de movimientos. Santiago Bastos es posiblemente el militar, actualmente es general, más odiado que hay en España. Por los propios militares, claro. Odiado, dices. Odiado. Los propios militares le achacan a Santiago Bastos tener demasiada imaginación. Le achacan que muchas veces cuando dos militares se reunían, cuando dos militares se conversaban e insultaban al gobierno, él los detenía y les acusaba de estar preparando un golpe de Estado. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, con la Operación Galaxia y con el 27O y con la detención de Carlos de Meer cuando pedía dinero a Gaddafi para preparar un golpe para dar un golpe de Estado. Santiago Bastos, aunque está acusado de todas estas cosas por los militares, en realidad es el militar al que todos les debemos que en España ya desde hace años no tengamos ningún teniente coronel Tejero. Fíjate si él ha tenido problemas que por su lucha en el CSID él casi no llega a general. Un día se reunió los 12 hombres sin piedad que forman en el cuartel general del ejército el comité de selección para nombrar quiénes son los candidatos para ascender al generalato, y todos ellos llegaron a la conclusión de que Santiago Bastos no merecía ascender. ¿Sabes por qué no merecía ascender? Porque todos decían que no era un militar de los que ha ido a la brigada paracaidista, de los que ha estado en los comandos especiales, de los que ha hecho cursos y más cursos de Estado Mayor, etcétera, etcétera. No era uno de los duros. Efectivamente. Él, en su hoja de servicio, estaba en los últimos 12 o 13, 15, 20 años, estaba vacía. Es una de esas intervenciones históricas cuando desgranabais, bueno, la conoces perfectamente, cuando desgranabais todos los secretos de la casa, que era el título de ese libro tan exitoso, en donde bueno, comentabas los secretos de los servicios secretos españoles, y durante tantas semanas, en esta ocasión entre semana, eran los lunes, comentabas con Juan Antonio pues esos secretos en donde se os escucha a los dos con esas voces tan jóvenes, pero comentando esas historias con la misma pasión de ahora, ¿verdad? No tengo la misma voz que ahora, vaya. Bueno, es que después hubo tantas noches con la gaseosa. Con la gaseosa que ya me cambió la voz. Pero son momentos entrañables, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. El recordar todas estas cosas con Juan es algo especial, ¿no? Bueno, yo personalmente le echo mucho de menos. Uh-huh. Y bueno... seguimos aquí, lo cual es muy bueno y muy positivo porque estamos juntos, uh-huh. que es lo que también la audiencia quería, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y seguimos hablando y seguimos pudiendo disfrutar de los espías y de todas esas cosas, ¿no? 15 años después de esa grabación, uh-huh. tal día como hoy, hace un año, mañana. Será, uh-huh. estamos recordándolo durante todo este fin de semana, se nos marchaba Juan Antonio, pero se quedan para el recuerdo momentos tan extraordinarios como el que hemos escuchado, y podemos seguir disfrutando de tu compañía, disfrutando de esos uh-huh. secretos y disfrutando de esa magia que ya empezó entonces en esas primeras conversaciones. Fernando Rueda, muchísimas gracias por gracias a ti. Una semana más estar con nosotros. Fuerte abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Casi un semidios, al menos para algunos. Michel Ney, el mariscal Ney. Para otros, más bruto que un arao. Jesús Callejo, Carlos Canales. Qué presentación. Qué frase, buenas noches. Hola, ¿qué tal? No, se la he robado a alguno de vosotros dos. Sí, bueno. Hombre, brutotera. Brutotera, era un poco como el general Patton, ¿sabes? Bueno, esto hay que dedicárselo a Juan Antonio. Sí, sí. Porque este es uno de los personajes que le encantaría a Juan Antonio Cebrián, uh-huh. porque es uno de los personajes emblemáticos, ¿no? De las guerras napoleónicas, uno de los generales favoritos de Napoleón. Una de esas personas, de verdad, que era el militar puro y duro, que el que quería morir en batalla, no murió en batalla, a su pesar, y por eso era una especie de general Patton. Iba a decir, y si no fuera por lo que vamos a contar, sería un pasaje a la historia, pero no. Uh-huh. No, porque realmente no. Tiene su parte de misterio. Y por eso está también en estos monográficos. Claro. Como decíais, quería morir en batalla, no lo consiguió, le pasa algo como al torero, como a José Tomás, que tampoco lo consigue casi nunca. Pero va con ello este paso. Decimos que el mariscal Ney tiene esa parte de misterio, pero vamos primero a analizar su parte histórica, que es la más conocida. Sobre la otra Hay muy pocas referencias, pero bueno, es un tema realmente apasionante. Pero nos tenemos que situar primero en lo que fue su vida, lo que, bueno, pues fue su obra, entre comillas. Primer detalle que no sé por qué nadie menciona, y es que Ney nació el 10 de enero de 1769, el mismo año que Napoleón. Esto es importante, es un detalle interesante. Uh-huh. Y murió en París oficialmente el 7 de diciembre de 1815. Claro, porque vamos a hablar de la doble muerte del mariscal Ney. Uh-huh. La primera muerte, la oficial, es la que va a contar Carlos. Es verdad que contar algunos detalles sobre su vida, sobre su participación, por ejemplo, en Waterloo, en la lucha contra los rusos. Y por qué porras ninguna de las breves biografías que hay sobre Ney en internet citan su participación en Galicia, donde sale muy mal parado, por cierto. Sí. Bueno, es vamos a ver. No, él nació el día de 1769, le llamaron, él cogió un montón, como ha dicho Jesús, era muy bruto, le llamaron Lerugu, el rubecundo, porque era pelirrojo, y también Brave des Braves, el valiente entre los valientes, porque lo era. Fue mariscal del ejército francés y luchó en principio en las guerras revolucionarias, que fue la gran escuela de generales del imperio francés, y finalmente, obviamente, en las guerras napoleónicas. Él era hijo de un comerciante de licores muy importante, es la legión de la región del Sarre, hablaba francés y alemán muy bien, y trabajó como aprendiz de vendedor de una fundición antes de unirse en 1787, antes de la revolución, por cierto, eso es importante, al quinto de Húsares, con la oposición de su padre. Cuando estalló la revolución, él se vio arrastrado, como todos los franceses, a lo que ocurrió a partir de 1793, cuando la convención, tras la ejecución de Luis XVI, se encuentra en guerra con Europa entera, bueno, sin excepción, con Europa entera, y eso le permitió, como a muchos que habían iniciado su carrera militar desde lo más bajo, el ir ascendiendo hasta convertirse en uno de los principales generales de la caballería francesa. A diferencia de generales como Lasalle, impulsivos, agresivos, así, típicos húsares, Ney era otra cosa. Ney es verdad que era un líder temerario, y bueno, luego veremos que se le achacó en parte, y esto es muy importante luego, como tocaremos los dos para la leyenda, porque es, para mí es la raíz de la base del problema, su actuación en Waterloo, que fue muy discutida, pero lo que es cierto es que no solamente era un guerrero impulsivo, sino también era un estratega aceptable y un general notable. Es verdad que aunque él se le atribuyen sus grandes éxitos, fueron Helsinki, en una batalla donde obtuvo el título de duque, y finalmente la victoria en la batalla de Friedland, es decir, en la campaña de Prusia, sus cargas de caballería fueron legendarias. Pero lo que sí es cierto también es que, por ejemplo, en España, en Galicia fracasó notablemente cuando le encargaron, es decir, la ocupación de Galicia y la campaña contra Portugal, contra el norte de Portugal en 1809, no le salió nada bien. Pero sin embargo, lo que es cierto es que siempre se desempeñó de manera notable y Napoleón le quiso tener en la medida de lo posible siempre a su lado. La verdad es que el estatus de casi de semidios que tuvo entre los franceses lo logró en la retirada de Rusia. Se dice, no es cierto, pero bueno, que fue el último soldado francés que dejó de pisar suelo ruso. Y se comenta, tampoco es cierto, que Napoleón llegó a decir de él que le había perdido para siempre porque daba por hecho que estaba muerto. Por supuesto no murió, con lo cual en realidad podríamos hablar de la tercera muerte del mariscal Ney. Porque en Rusia tenía que haber muerto. Sí, se le dio por muerto en Rusia y efectivamente ahí aparecía como un fantasma y nunca acababa de morir del todo. Bueno, eso sería la primera, en realidad, cronológicamente. Sí, pues eso sería teóricamente su primera muerte. El hecho cierto es que apareció vivo, no estaba muerto. Fue una masacre, pero si no fue tremenda. El último, fue de los últimos. De los últimos. De los últimos. Importantes, sí, fue sí, el último. Fue el último. No, no, era como militar, es verdad que siempre estaba muy pendiente de sus soldados y él era el que primero daba la cara, él nunca estaba en la retaguardia y a la hora de retirarse fue de los últimos en retirarse. Lo que es verdad es que al título que he dicho de duque de Helsingen, es verdad que el 25 de marzo de 1813 Napoleón le nombró príncipe de Moscú, que es un título ya notable. Era el ejemplo perfecto de la élite de militares franceses que habían obtenido los rangos a través altísimos de nivel a partir de haber partido simplemente de soldados rasos y que formaban la nueva élite de Francia. El hecho cierto es que, como vamos a empezar a contar ahora, su gran problema empieza, yo diría que en las horas anteriores a la batalla de Waterloo. Porque aquí es donde tenemos que empezar a contar, porque igual que hay tres muertes de Ney, hay tres traiciones de Ney. Que ese es el gran problema de su vida y el gran problema de su leyenda posterior. Es decir, hemos intentado encuadrar a un héroe de una pieza que obedece a su líder, que es Napoleón. Pero eso no va a ser lo siempre que aparecerá así. Aparecerán los libros de historia, claro, lo hemos contado hasta ahora. Estamos en abril de 1814, Napoleón ha abdicado, ha sido enviado a la isla de Elba y Ney tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacer? Y la toma. Abandona a Napoleón y se pone a las órdenes del rey Luis XVIII. Esa es la primera traición, ya ha muerto una vez. Y a partir de entonces empieza la leyenda. ¡Hala! Vamos a continuar con esta historia. No, es importante un poco situarnos después de esa batalla de Waterloo, donde, como bien sabéis, pues son derrotadas Napoleón y sus hombres, los que le quedaban ya por entonces, y al final pues el destino de muchos de ellos es muy incierto, ¿no? El caso de Napoleón, desterrado. Una cuestión importante, ¿por qué el 18 de la primera traición? Porque, como es bien conocido, Luis XVIII le hace par de Francia, y cuando Napoleón escapa de Elba, él se vuelve a unir a Napoleón, porque el rey le envía para detener a Napoleón antes de que llegue a París. No lo hace, duda, y en esa duda vuelve a unirse a su emperador. Segunda traición. Ahora traicionó al rey, vuelve a estar con Napoleón. Y ahora llegamos a Waterloo. Claro, y ahí es donde está ese problema. Es decir, un poco resumiendo, al final su fidelidad hacia Napoleón no había ninguna duda, lo para que llega un momento en que sabe que Napoleón ya está totalmente perdido. Es decir, ya es un hombre que ha sido derrotado, que ha sido desterrado, y a pesar, ¿no?, de esos últimos 100 días, ¿no?, de gloria, de supuesta gloria, donde intentó regresar antes de que vuelva a ser desterrado, en este caso a la isla de Santa Elena, sí que hay toda una serie de dimes y diretes de todos sus generales. En eso, sí, ¿no? Hay muchos que se ponen a su favor, otros que no, y bueno, pues al final Ney está siempre dudando entre sí ser leal a la monarquía o ser leal a Napoleón. Bueno, al final pues decide la solución equivocada, es leal a Napoleón, y cuando es derrotado Napoleón, cuando es destronado, cuando es exiliado por segunda vez en el verano de 1815, Ney es condenado por traición por la Cámara de los Comunes, que es el que le condena como tal, como traidor, ¿no? Y por lo tanto se le condena a ser ejecutado en un pelotón de fusilamiento en París, cerca de los jardines de Luxemburgo. Y ahí es donde oficialmente moriría. Es decir, estamos hablando de una fecha clave, que es ese día, ese 7 de diciembre de 1815, donde él es acompañado por el pelotón de fusilamiento, y ocurre algo insólito en este caso, porque el mariscal Ney quiere dar él mismo las órdenes de su propia ejecución. Entonces él lo que comenta es que dice que cuando él se ponga la mano en el pecho... Sí, a él no le vendan los ojos, dice que no, no quiere, le vendan quiere los mirar ojos, al pelotón, no, esto le, es muy no, importante. No le atan. Él dice, sí, cuando yo ponga la mano en el pecho, me disparáis al corazón. Lo cual es como una especie de prerrogativa que le deja pues al que fue el gran mariscal Ney, ¿no? Y efectivamente, dice, justo en ese momento les mira a los ojos, pone la mano en el pecho y dice, soldados, directo en el corazón. Y se oye una ráfaga de fusiles, y supuestamente la ejecución de Ney fue un castigo ejemplar, como aviso a otros mariscales, a otros generales de Napoleón, para que se dieran cuenta de que si iban por ese camino iban a acabar igual que acabó el mariscal Ney. Esa es la muerte heroica. Segunda muerte del mariscal. Ya ha muerto dos veces. Teóricamente, aquí se debería acabar el monográfico. Claro, ha muerto heroicamente dos veces y ha traicionado dos veces. Una a Luis XVIII y otra a Napoleón. Bien, aquí hay algo muy importante. Yo soy de los convencidos, y ahora vamos a la parte histórica. Sabéis que hay dos grandes malos entre el bando francés en Waterloo. Grouchy, el mariscal que no obedece, bueno, que por obedecer las órdenes y no desobedecerlas, no va en apoyo de Napoleón frente a los prusianos, a pesar de que todo su estado mayor, todo el grupo, porque le está persiguiendo a los prusianos después de Ligny, le dicen que regrese, pero no regresa, y el otro es Ney, que lanza una alocada carga de caballería, toda la caballería en masa contra los cuadros británicos, que no consigue superarlos, y al que se le acusa, por mucha, no vamos a entrar en un debate sobre la batalla de Waterloo, de ser uno de los causantes de la derrota. Ney pierde la batalla 5 caballos. 5. Lo cual se saca una conclusión fácil. Quiere que le maten. Quiere que le maten. Embátalo, quiere que le maten. Pero no le matan, matan a sus caballos. Él sabe que si Napoleón pierde la batalla, le van a fusilar. O le van a matar de alguna manera. Efectivamente, se ocurre. Lo de que fuera él quien da las órdenes al pelotón de ejecución, por cierto, eso lo hace Diego de León, años después, cuando intenta el golpe contra la reina regente, también le dan el privilegio de dirigir su propio pelotón de fusilamiento, y bueno, ese lo agujerean, pero bien. Sí, además la casaca que se veía antes en el antiguo museo del ejército está agujereada, se lo tiene leyenda. La casaca de Diego de León. Y como él estaba dentro, se lo tiene leyenda. Pero en el caso de Ney, el hecho cierto es que no está la casaca agujereada, y que la famosa frase de soldados, disparad al corazón, es bonito, es heroico, y es un honorable final para un mariscal de Francia. Pero, ¿y si no fue así? Exacto. Y si ahí no viene lo bueno. Claro, aquí entra un poco esa leyenda. Demasiado, esa leyenda, ¿no? Sí. Demasiado. Esa chulería, general, ¿no? Esa chulería. Claro, entonces, soldados al corazón. Uy, uy. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hasta ella, digo, bien, oficialmente, pero, ahí muere. Hay muchas sí, historias sí, de estas en sí, la historia, muchos héroes de estas características. Sí, sí, sí. Que, bueno, pues sencillamente en su megalomanía se les ha ido la cabeza, ¿no? Seamos sinceros. Pero bueno, ¿podemos considerar que es o no el verdadero final? Ahí está. Entonces, por eso forma parte de este monográfico. Es decir, ¿qué ocurre? Muy bien, a partir de ahí, supuestamente se le entierra, se le tiene una sepultura en el cementerio de Père Lachaise en París. Y como no podía ser de otro modo. Como no podía ser de otro modo, en fin, el famoso cementerio de Père Lachaise, que es un lugar de visita obligada para aquellos que quieran visitar a escritores, a poetas, a militares. A la historia, a, en a general, la historia, ¿verdad? General, de Europa, sí, y, de esa, y de Francia. El propio cementerio en sí es el puro romanticismo, ¿no? Por la cantidad de lápidas y de losas artísticamente decoradas. Bueno, ¿qué ocurre? Que 3 años más tarde, en Florence, en Carolina del Sur, hay un profesor de francés de mediana edad que usaba como nombre Peter Stuart Ney, que en una borrachera declara que él y el mariscal de Francia eran la misma persona. Si era una borrachera, esto no podía deberse a otra cosa más que fuera amigo del duque de Wellington. Ahí está. Entonces, claro, bueno, en principio no le tienen como demasiado, o no ponen mucho interés en lo que él declara, porque, bueno, pobre hombre. Pero empieza a contar más cosas. Porque, claro, como se va de la lengua, empieza a contar ya cosas que no debería él saber. Habla de una confabulación urdida por sus antiguos subalternos, con la aquiescencia, como no, del duque de Wellington, que supuestamente es su enemigo, pero hay un elemento importante a tener en cuenta en esta historia. Eran masones. Tanto él como él, el duque de Wellington, como Ney, eran masones. Entonces, ¿qué ocurre? Que él da la versión de que se había salvado de la ejecución precisamente porque Wellington no quería que un colega suyo, ¿no?, un hermano de masonería, pues tuviera esa muerte tan indigna en alguien que era un guerrero auténtico como Ney. Entonces se creó todo este artificio, todo este simulacro de fusilamiento, posiblemente disparando bien por encima de la cabeza o con salvas de honor, para que diera la impresión de que era un fusilamiento real y que él luego fuera metido en un barco en dirección a Estados Unidos y al final recalara en un pueblo de Carolina del Sur. ¿Qué pruebas se pueden alegar para esto? Porque en principio pueden ser los desvaríos de un borracho. Bueno, pues muy bien, él dice esto, vale. Y que su segundo apellido sea Ney, eso no indica nada. ¿Qué pruebas él alegaba y que son un poco las que se podrían contrastar? Bueno, ya digo que en un principio nadie cree. Bueno, hay una prueba indirecta, y es que se conoce lo que ocurrió en el fusilamiento porque hay varios observadores que lo dejaron escrito. ¿Eh? Que describieron el fusilamiento de Ney. Efectivamente, todo lo que ha dicho Jesús es así. Ney se puso la mano al corazón y dijo, soldados, directos al corazón. Subió una descarga y él cayó. Claro, pero él cayó exactamente manchado de sangre. Pero fijaros, claro, pero podía llevar una ampolla, que es lo que él decía. Claro, venía ya con esa ampolla preparada y por eso nunca le ataron las manos ni le pusieron la venda en los ojos. Uno de los observadores dijo que el cuerpo fue retirado rápidamente con una precipitación sospechosa y que durante la noche el cadáver permaneció tendido en la cama de un hospital hasta que a primeras horas del día siguiente fue sepultado en el cementerio de Père Lachaise. La señora de Ney, es decir, la mujer de Ney, no fue al funeral de su marido. Solamente fue un pariente lejano del mariscal que fue el que vio cómo era teóricamente enterrado. La verdad es que lo cierto es que este detalle es importante por todo lo que ha dicho Jesús. No se le ató, no se le vendaron los ojos y tuvo la mano libre en todo momento para poder hacer un pequeño juego. Para hacer este simulacro, es decir, es verdad que le estaba ensangrentado, pero esa sangre era suya o la había él depositado al decir... Perdón, disparar en el corazón. Lo sorprendente es que, sin embargo, sí existió un Peter Stuart Ney que vivió durante unos años como maestro de escuela, primero en Carolina del Norte y luego en Carolina del Sur, y sobre todo trabajó en el Davidson College, donde diseñó el escudo del colegio que se usa hoy todavía. Bueno, ese Stuart Ney murió en 1846, y lo más curioso, que nadie entendió, porque eran al fin y al cabo gente de Carolina del Sur, es que sus últimas palabras fueron tan absurdas como estas: Besieres está muerto, la vieja guarda está muerto, ahora por favor dejarme morir. Claro, que diga estas últimas palabras llama mucho la atención, pero es que entre medias ya comentaba que había como 4 indicios, yo no me atrevo a decir qué pruebas, pero 4 indicios un poco para dar verosimilitud a la versión que él decía, ¿no? Una era que se comprobó que él tenía cicatrices visibles en su cuerpo que concordaban con las heridas que el mariscal Ney recibió en combate. Tiene unas cuantas heridas, cicatrices, en fin, como buen soldado que era, curiosamente tenía las mismas, o por lo menos así acreditadas, por aquellos que sí sabían perfectamente la biografía del mariscal Ney. Segunda cosa, el profesor Ney agregó que durante un viaje clandestino que él hizo a América, es decir, ese viaje en que le meten en el barco cuando había sido fusilado oficialmente, uno de los pasajeros, un soldado que en otros tiempos había combatido con él, le reconoce. Y entonces eso a él le azoró bastante porque él no quería ser reconocido todavía en ese momento. Y el pasajero, que luego contactaron con él, confirmó todos los hechos. Es decir, este pasajero era un antiguo soldado de él y confirmó que se parecía totalmente al mariscal Ney, bajo cuyas órdenes él había estado durante un tiempo. Tercera prueba o tercer indicio. El profesor Ney exhibía un conocimiento sorprendente, muy íntimo, de la vida del mariscal Ney. Datos que no aparecían en ninguna biografía. Datos personales, datos íntimos incluso de su vida sexual. Es verdad que tampoco se podía comprobar, pero que ese conocimiento incluso de las técnicas militares no era propio de un oscuro profesor de francés en Carolina del Sur. Cuarto elemento, su escritura se puso bajo la supervisión de David un grafólogo. Carvalho, sí. Claro, y entonces este grafólogo neoyorquino lo que hace es comparar las cartas del mariscal Ney con las cartas de John Stuart Mill. Y entonces, Ney, ¿qué es lo que descubre? Efectivamente, que no había ninguna duda para este grafólogo que las dos cartas estaban escritas con la misma mano, con la misma persona. Caray. Es decir, estamos hablando de que 6 años después de esa presunta ejecución en París, uno de los alumnos de francés, del profesor Ney, le llevó a clase un periódico donde le informaba de la muerte de Napoleón en Santa Elena. Se lo dice, porque ya por entonces ya en 1821 él era profesor de allí. Claro, sí. Y dice que Napoleón ha muerto y comenta que el profesor en ese momento, cuando se entera de la noticia, se desmaya ante sus alumnos. Y al día el mismo día intentó suicidarse. O sea, algo muy raro. Pues digo desde que luego, va sumando cosas. Claro, lo que en un principio parecía una leyenda, bueno, pues por lo menos hay que valorarla, ¿no? Ah, claro, aquí hay dos cosas. O bien realmente este hombre fabulaba y se creía a pies juntillas que él era el mariscal Ney, o segundo, era el mariscal Ney, que sencillamente se orquestó todo esto. Y hay datos creíbles para pensar que podría ser. ¿Dónde estaría la prueba definitiva para saber si estamos ante una leyenda o no? En la tumba. Que se abra la tumba del cementerio de Perlaches. Y si sepamos, está vacía, veremos a ver qué pasa. Y si está en la tumba, bueno, pues a partir de ahí, oye, gracias a los nuevos avances y a la genética, ¿cuántas veces nos ha descubierto que el que está enterrado en un sitio no es efectivamente la persona que se supone que es? Pues sería un trabajo extraordinario, porque la verdad es una historia de novela, pero es una historia que tiene... Sí, pero yo creo que a los franceses les haga mucha gracia pensar que la muerte heroica de Ney fue finalmente esta. Con lo bonito que queda lo de la mano del pecho. Hombre, claro, para un historiador nunca te va a aceptar esta versión que estamos diciendo ahora, ¿no? Está claro que siempre se va a quedar con la primera muerte, o esa segunda muerte oficial, ¿no? Que es el fusilamiento después de la batalla de Waterloo. Pero sí que, ya digo, hay determinados elementos, bueno, con cierto misterio, con cierto secretismo, con muchas evidencias, entre comillas, que nos podría demostrar que realmente este Peter Stuart Ney sí que estaba convencido de lo que él decía. Estamos ante uno de esos grandes suplantadores, que en este caso no suplanta a nadie. Estamos ante uno de los grandes fabuladores, o estamos realmente ante la segunda oportunidad que le dieron al mariscal Ney, viviendo pues de la forma que a lo mejor a él no le hubiera gustado, pero que en lugar de morir en 1815, gracias a esto, pues murió en 1846. Pues gracias, Jesús y Carlos, no en mi nombre, sí en mi nombre también, en de todos los oyentes, y también en nombre del novelista que nos esté escuchando, a quien le hayáis dado el guión de su próximo trabajo, porque... Sí, bueno, sí, no sé si hay una novela sobre esto. Es raro, es verdad, yo creo que no, tiene razón. Sí que es verdad. Pues ya está, ponte, Bruno. Pues ya está, servido en bandeja este argumento. Bueno, Bruno, que le hace 4.000 páginas, ponte tú, tío. Sí, exactamente. Y tenemos precisamente respecto a Jesús y a Carlos un momento para el recuerdo extraordinario. Mayo de 1968 es un documento que habéis pedido en muchas ocasiones, la primera intervención de ambos en este programa cuando hablaban sobre ese libro histórico, Seres y lugares en los que usted no cree. Ahora supongo que os va a encantar lo que vamos a proponer, porque vamos a proponer un viaje para descubrir seres y lugares en los que usted no cree. Un libro fantástico que ya tiene aquí su segunda edición. La editorial Complutense lo ha conseguido porque, hombre, no es el libro más vendido de su historia. Y los artífices están aquí con nosotros, viejos conocidos y estupendos especialistas en la materia. Además escriben muy bien, de forma muy, muy amena. Tanto que al final se han decidido por montar su propia editorial y ahora nos contarán un poco más. Jesús Callejo, muy buenas tardes. Hola, Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. ¿Qué tenso de buenas tardes, verdad? Es raro. Claro, sí. Después a decir buenas noches. Después de tantas buenas noches. Pero bueno, yo creo que el motivo era más que suficiente para volvernos a encontrar aquí en las ondas de en La Rosa de los Vientos ahora, ya no turno de noche. Llegan las noticias y después continuamos con muchas otras cosas.